desperté esa mañana y no estabas en la cama. Te busqué desesperado, un mensaje habías dejado. Con mi amigo te marchaste a un lugar bien alejado. Me dejaste y te fuiste con mi amigo del pasado. No puedo entenderte, no soporto yo el perderte. En la cama de tu lado, tu perfume está impregnado. Te recuerdo a cada instante, soy capaz de perdonarte. Si pudiera yo encontrarte, si pudiera yo encontrarte. Espero, espero, cuánto te espero. Como espejismo te veo, te veo. Bien sabes que te quiero, que te quiero. Bien sabes que mi amor por ti me muero. Te espero, te espero, cuánto te espero. Como espejismo te veo, te veo. Bien sabes que te quiero, que te quiero. Bien sabes que mi amor por ti me muero. Desperté esa mañana y no estabas en la cama. Te busqué desesperada, un mensaje habías dejado. Con mi amigo te marchaste a un lugar bien alejado. Me dejaste y te fuiste con mi amigo del pasado. Te espero, cuánto te espero. Como espejismo te veo, te veo. Bien sabes que te quiero, que te quiero. Bien sabes que mi amor por ti me muero. Te espero. Cuánto te espero, como espejismo te veo, te veo. Bien sabes que te quiero, que te quiero. Bien sabes que mi amor por ti me muero.